Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. Convocan a una sesión especial en el Senado para debatir la moratoria. Se llevará a cabo el jueves desde las 14, de acuerdo con lo establecido por el decreto parlamentario firmado por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. El proyecto de ley de ampliación de la moratoria permitirá a autónomos, monotributistas y empresas acceder a un plan de pagos para deudas impositivas y previsionales acumuladas hasta el 31 de julio. La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, persigue el objetivo de recuperar la recaudación fiscal que cayó con motivos de la crisis económica por la pandemia. Buenos Aires. La provincia firmó convenios para avanzar en la urbanización de barrios populares. La salida de la epidemia implica traer mayor equidad, inclusión y dignidad a todos y todas las bonaerenses, señaló el gobernador Axel Kicillof desde el municipio de Avellaneda en el marco de la firma de convenios para mejoras habitacionales. En un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y con el municipio, se está llevando una política urbanística que va a permitir que muchos de los que hoy viven en condiciones precarias tengan una vivienda digna. En un trabajo también muy colaborativo con el propio barrio, podemos hoy anunciar que lo que vio todo el país, que son condiciones de vida que no se merece ningún argentino ni argentina, bueno, se empieza a revertir ya todavía en la pandemia, pero mostrando también cuál es la salida de la pandemia. La salida de la pandemia es traerle mayor equidad, mayor igualdad, mayor inclusión y más dignidad a todos y todas las bonaerenses. La Corte Suprema de Justicia ordenó crear el Comité de Emergencia Ambiental para detener los incendios en el Delta. El máximo tribunal pidió la puesta en marcha del organismo para que adopte las medidas eficaces para la prevención, control y cesación de los incendios irregulares en esa región. El tribunal se declaró competente en una acción de amparo colectivo promovida por una ONG ambiental, quienes consideraron que la medida llega en un momento oportuno y abre una esperanza en defensa de los humedales. Para el máximo tribunal existe prueba suficiente de carácter público y notorio de que los incendios irregulares y masivos y reiterados en el delta del Paraná han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y seis minutos. Muy buen día, gente. Buen miércoles. Arrancamos en vivo. Manu Rivas está como cada día en la puesta en el aire. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, transmitiendo desde la cooperativa Gráfica Patricios. 4 grados 7 la temperatura actual. Hoy tuvimos una mínima de 1 grado, está muy fresco. Máxima 16. Lo lindo es que va a estar despejado en la ciudad de Buenos Aires. Ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Y este 12 de agosto, día de la Reconquista de Buenos Aires, vamos a estar hablando un poco del hito de 1806. Vamos a arrancar con la tapa de La Nación, que hoy publica Reforma. Llaman a sesiones virtuales en el Congreso pese al rechazo opositor. Juntos por el Cambio se resiste a tratar el proyecto de manera remota. El oficialismo dijo a sus adversarios buscan paralizar los debates parlamentarios. Y es cierto, ¿no? Digo, La Nación dice, bueno, lo que dice la oposición, lo que dice el oficialismo, pero es cierto. La oposición, Juntos por el Cambio, que es parte de la oposición, no quiere trabajar en el marco de esta virtualidad, que es lo que manda el momento de la pandemia. También, fuertes críticas del gobierno de Estados Unidos a la Argentina, dice La Nación. Tensión. El postulante de Washington para el BID acusó a Fernández de bloquear su candidatura. El cubanito, como le dicen a Carone. Bien. Aparece la foto de tapa en La Nación, el señor Vladimir Putin. También aparece en la tapa de Clarín, pero fíjense, Rusia anunció su vacuna y estalló la controversia, ¿no? Porque claro, pues es Rusia. Moscú presentó el desarrollo y lo defendió como serio y seguro. Putin dijo incluso que una de sus hijas se había aplicado las dos dosis requeridas, pero la comunidad científica mundial duda. Dice que los trabajos no se publicaron como es de rigor. Diario Clarín. También el diario Clarín publica hoy que Juan Grabois habló de toma de tierras y lo cruzó una ministra. El dirigente piquetero advirtió que se profundizarían si no hay una decisión política. María Eugenia Bielsa le dijo que las tomas eran más por cuestiones delictivas que reales. Upa, fuerte, ¿eh?, lo de María Eugenia Bielsa. Vamos con el diario, a ver, página 12, que hoy publica Sputnik. A la Putin, una vacuna en órbita. Tapa de página 12, está linda, ¿eh? Como viaja al espacio con las vacunas. Cuando todo parecía apuntar a Estados Unidos, China o Gran Bretaña como el primer país que conseguiría la vacuna contra el coronavirus, el presidente Putin anunció que Rusia aprobó y registró la suya, a la que llamaron Sputnik. La Organización Mundial de la Salud reaccionó con cautela porque no se difundieron datos científicos sobre las pruebas. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Muy buen día, Manu Rivas, compañerazo, ¿cómo le va? Muy buen día, compañero, ¿cómo anda Lucas Molinari? Bien, bien, qué quilombo que armó Putin, ¿eh? Tremendo, tremendo. Me llama mucho la atención el nombre de la vacuna, ¿eh? Sí, como este, que no. El otro día veía Kaiser Report, dio ese programa que dan por Russia Today, justamente, pero que son una pareja de gente que está en el tema de las finanzas y la bolsa de Estados Unidos. Y decían que ahora arranca, en la humanidad, la carrera, digamos, hacia afuera del mundo, pero también el viaje interno, decían el otro día, según dice cierto científico, que va a haber, digamos, una proyección hacia afuera del mundo, pero también hacia adentro del cuerpo. Y me llama mucho la atención que se llama Sputnik, ¿no? La vacuna que une ambas cosas. Pero bueno. Así que bueno, acá también estoy viendo hoy en Página 12... Katia y María, las jóvenes que tomaron identidades falsas durante toda su vida. ¿Quiénes son las hijas de Vladimir Putin? Es poco lo que se sabe de las dos hijas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, conocido en el país por ser muy reservado respecto a su vida privada. Uh-huh. Este martes, sin embargo, fue el mismo mandatario que hizo referencia a una de las jóvenes. A ver, tenemos el audio de Vladimir Putin, Manu. Al confirmar que participó de los ensayos del Sputnik 5, ¿no? Yo no sé cómo se dice 5 en ruso, pero escuchemos a ver la traducción de lo que ayer dijo Putin. La ventaja de nuestra vacuna es, según mi opinión, que se creó sobre la base de los vectores virales humanos. Funciona de manera más precisa y crea una inmunidad persistente celular y de anticuerpos. Lo sé muy bien porque una de mis hijas se inoculó. En este sentido, participó en el experimento. Bien, acá cuenta un poco el artículo las vidas de las hijas de Vladimir Putin. Nacieron en la década del 80, fruto del matrimonio del presidente con Lyudmila Putina, una azafata de vuelo de quien se separó en el 2014. Pero se llamaban muy parecido. Sí, sí, sí, sí, sí. Putin y Putina, y parece mentira. Putina, Putina. Putina, que no suene. Hable bien en ruso. Bueno, ambas hablan con fluidez tres lenguas europeas. Bueno, después cuenta cómo volvieron a Rusia. Y bueno, realmente hay un documental que hicieron los rusos sobre Putin que uno lo quiere ver porque me han invitado desde Asia TV a verlo, recuerdo. Pero bueno, después no lo encontré. Pero es como un documental de 3 horas. Uh-huh. La verdad, un tipo que... no sé si para adorar, para respetar, ¿no? Digo, como referente de esa Rusia que reivindica tanto la época zarista como la época soviética, digamos. Este nacionalismo ruso que se vuelve a poner y es muy, guerra fría todo lo que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Una carrera, como fue en su momento la carrera espacial, claro, ¿no? Hoy vemos la carrera por la vacuna. También en una... O sea, te trae imágenes de aquella época, ¿no? Bueno, igualmente... Las potencias van desarrollando y apurándose, ¿no? A ver quién la saca primero. Vamos a hablar hoy con Esteban Magnani, que lo que siempre charlamos con él es el tema de la gran disputa hacia adelante, que es la inteligencia artificial, lo que también se llama el 5G, que es el Internet de las cosas, y que para eso el insumo básico son los datos. Uh-huh. Por eso, lo que nos decía el miércoles pasado Esteban, nadie quiere regular ni Estados Unidos ni China, que en realidad China es el digamos, es la potencia. Uh-huh. El tema es que China viene articulando con Rusia y viene discutiendo una multipolaridad y un nuevo orden mundial. Pero a ver, Manu, tengamos un toque a Jorge Rashid, si lo tenés ahí en línea, para poder ya en este arranque contar de la el audio que está en material institucional sobre la vacuna china, para la vacuna rusa, disculpen, para ya darles la información a la oyentada, porque bueno, aparece Clarín, La Nación, aparecen ya diciendo, bueno, hay una controversia, la OMS dijo que hay que ver las pruebas. La verdad que Putin llamó la atención, logró una gran campaña mundial ayer, que todos hablen de Rusia. Escuchemos a nuestro médico de cabecera, Jorge Rashid, ¿qué opinó sobre esta vacuna? Hay cinco vacunas en fase 3